Yo escucho Maratón Linuxero. Yo escucho Maratón Linuxero. Yo escucho Maratón Linuxero. Yo escucho Maratón Linuxero. Yo escucho Maratón Linuxero. Yo escucho Maratón Linuxero. Yo escucho Maratón Linuxero. Yo escucho Maratón Linuxero. Yo escucho Maratón Linuxero. Maratón Linuxero es un proyecto colaborativo de emisiones en directo promoviendo el uso del software libre. Estamos en Mastodon, Twitter y Telegram, también por archive.org y YouTube. Volvemos a vernos el domingo 3 de diciembre a partir de las 3 de la tarde, hora España Peninsular, con 4 horas de directo. Maratón Linuxero está alojado en neodigit.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Conoce nuestro proyecto en maratonlinuxero.org. Yo escucho Maratón Linuxero. ¿Y tú? El Maratón Linuxero está de regreso. Está de regreso. La cita es el próximo domingo 3 de diciembre 2017. A partir de las 3 de la tarde, hora España, te traemos un nuevo directo con 4 horas de duración. Toda la información en maratonlinuxero.org. Maratón Linuxero. Estás escuchando Maratón Linuxero, compartiendo libertad. Pues bueno, mientras que en Ciudad de México son las 9:27 y en Caracas son las 11:28 ahora mismo, Buenos Aires y Santiago son las 12. Aquí, donde yo retransmito, es en Canarias, que son las 3:28. Y en Madrid, Península Ibérica, en toda la Península Ibérica, son las 4:30 de la tarde. Aquí estamos para seguir divulgando un poco y haciéndote llevar estas 4 horas de directo, en las cuales, pues, en principio teníamos todas las horas ya cogidas, pero a unas semanas, a las expectativas de tener aquí un gran proyecto también de software libre, al final no ha podido ser y decidimos ya en su momento que hablaríamos sobre el proyecto. Esa hora que siempre cogíamos, pues la íbamos a coger también para hablar sobre el proyecto de Maratón Linuxero, que cada día va avanzando más. Creo, si nos estás oyendo desde el 3 de septiembre y antes en las pruebas del primer Maratón Linuxero, observarás que ha habido varios cambios tanto técnicos como de alojamiento, que queríamos un poquito hacerte llegar para que le cogieras el pulso a este proyecto, que puede también ser el tuyo, que como oyente, como miembro, como colaborador puedes aportar tu granito de arena, y por eso estamos aquí. Y estamos con DJ Mao, que ha seguido aquí y nos está ayudando para bueno, hacer las preguntas y hacer las presentaciones. DJ Mao, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí participando en esta edición de Maratón Linuxero con estas dos grandes personas que han estado interviniendo en estas dos primeras horas. Y bueno, también por aquí recordando la hora, son las 10:29 minutos, hora Bogotá, Lima, Quito. ¿Cómo se me puede pasar tu ciudad, Desde luego. No me lo vas a perdonar, Bueno, ustedes nos están oyendo, sobre todo a los a los que han presentado cada proyecto, a Besabet y a Gabriel, pero también DJ Mao y yo, ha estado una quinta persona aquí, que no sé si le podemos escuchar ahora, si ahora le puede escuchar, sobre todo ustedes, porque a nosotros nos has estado, chivando entre comillas, como si fuera un técnico de sonido en una cabina de esta radio virtual y nos ha estado haciendo las indicaciones. Ahora viene una promo, ahora viene la música, ahora tenemos que cortar y ahora seguimos, se pierde algo. Y él es Christian Jacobsen. ¿Estás por ahí? ¿Se te puede escuchar y sí, te pueden escuchar los oyentes? Lo he estado pasando genial. Esto es muy entretenido, oye. Está saliendo todo bastante bien. Y nada, conversemos de lo que nos convoca. Yo primero agradecerte que me hayas quitado ese peso de encima de tener que estar tanto locutando como a las manos de lo que es la retransmisión. En este caso las has hecho tú. Y vamos a hablar un poquito de eso porque ese es el primer cambio que yo creo que es interesante que lo conozcan. Ahora mismo hemos pasado de que se retransmita desde Gypsy, recuerdan que antes lo utilizamos, y ahora estamos con Mumble. Sí, mira, bueno, retomando lo que decías, yo no sé cómo lo hacías tú para hacer todo al mismo tiempo. Yo estoy vuelto loco con un montón de botones y cosas. Después les voy a mandar una foto de cómo está esto. Y sí, cambiamos la sala de Jitsi a Mumble. Jitsi hacía muy bien su trabajo, pero tenía algunos detalles muy pequeños en el momento de hacer la sala de conferencia. Principalmente el tema de la compresión del audio de los otros asistentes a la sala. En Mumble la suma de las voces queda bastante mejor que en Jitsi. Hace un tratamiento de la señal y empareja todos los niveles y funciona bastante bien. Y por otro lado, Mumble es mucho más económico en recursos. No estoy diciendo que nuestro servidor de NeoDigit no tenga suficientes recursos. De hecho, nos regalaron 2 gigas más de memoria. Pero Mumble es muy económico en recursos comparado con Jitsi. Y funciona bastante, bastante bien. Tú, DJ Mao, ya conoces Mumble perfectamente, ¿no? Sí. ¿El DJ? Lo perdimos. Por ahí está. Seguro que está haciendo otras cosas, pero porque yo me lo conozco. Él lo conoce muy bien. El tema de la complejidad del uso comparado con Jitsi, no sé si es tan así. La configuración de la conexión es bastante simple. Tienes que ser muy neófito para no lograr hacerlo andar, pero después que ya lo tienes configurado es trivial usarlo y es muy amigable. Es verdad, es muchísimo más eficiente, diría yo. Yo creo que permite, por ejemplo, que Christian y yo hablemos a la vez y no nos pisemos uno a otro, lo que incidiría en que el último que entra mutea al primero prácticamente, como pasaba en Gypsy, y eso en una conversación no ayuda. Y sí permite hacer otras cosas, desde grabaciones, desde la calidad, desde poder controlar con una tecla que entre tu voz o no, mutearte o no mutearte. Hay muchas fórmulas que creo que es mucho mejor. Conlleva tener pues la aplicación, instalarla, que en otras no había que instalarlo, sino directamente entrar en la página web. Pero las bondades son muchísimo mayores y merece la pena, pues bueno, hablar con los posibles colaboradores unos días antes, exponerles cuál es la aplicación que muchos desconocen y que hagan algunas pruebas, y una vez hecho, pues hasta la calidad es mucho mejor y se nota. Sí, y déjame comentar que también hicimos pruebas con Matrix. Pero yo creo que no hemos logrado probarlo suficientemente bien por cosas de tiempo y recursos, pero daba bastante buenos resultados también. La aplicación de móvil funciona perfecto y tiene la ventaja que tiene Jitsi de que tú entras a una web y usas el sistema a través de web RTC, o sea, no necesitas tampoco configurar nada con Matrix. Estuvimos probando Riot y funcionaba bastante bien, pero no tuvimos más tiempo para probarlo, así que no optamos por Mumble. Sí, y aquí seguimos incidiendo un poquito y probando cosas. Esto no quiere decir que ahora nos hemos casado con Bumble y de aquí no vamos a salir, como en su momento no lo hicimos con Gypsy. Seguiremos probando alternativas. Creo que a partir de ahora, y sí me gustaría, Cristian, que también lo dijeras, el formato que tenemos de cabina de DJ que eres tú, ¿eh?, que nos puedes hablar mientras la audiencia no lo escucha, por lo que sería una conexión interna hacia las cabinas. Y a partir de ahí, todas las aplicaciones que tienes para sacar adelante lo que es la música, las cuñas, efectos y todo esto. Sí, déjame decirte que voy a tratar de documentar esto lo mejor posible, porque este formato de trabajo es muy parecido al de una radio. Y la idea sería que nosotros, así como ayudamos a otras comunidades, podríamos mostrar esta forma de trabajar para que otros pudieran usarla. En realidad no es nada inventado ni nuevo, sino que son las herramientas de lo más común en el ámbito del audio y el streaming, pero mezcladas de una cierta forma y ha dado buenos resultados hasta ahora. Si quieres te voy contando lo que tengo funcionando por aquí. Sí, sí, perfecto. Bueno, el backend de todo esto es nuestro servidor en NeoDigit. Estamos funcionando actualmente con 2 core y 4 GB de RAM, y anda perfecto. Montamos todo eso sobre Debian, y sobre Debian montamos Docker, que es un gestor de contenedores que nos permite tener cada uno de todos los servicios que necesitamos para este maratón funcionando en pequeñas jaulas. Al final, lo que hace Docker es, dentro de un gran servidor, poner pequeños contenedores con un servicio en especial. ¿Qué servicio? Bueno, el mismo Mumble es uno de los servicios que está corriendo ahí, además de Jitsi y además de Matrix, que lo estamos haciendo funcionar en modo de prueba. También tenemos otro contenedor con Icecast, que es nuestro servidor de streaming, donde llega primero que nada la señal. Y desde ese servidor Icecast tenemos un script que hace el transcoding de ese stream hacia YouTube, agregándole la imagen que están viendo ustedes de fondo. También tenemos un servicio muy interesante que yo no conocía hasta que me metí en este proyecto, que se llama Liquid Soap, que es básicamente una aplicación que hace el stream de una serie de fuentes hacia Icecast. Tiene la función de ser una especie de automatizador de la radio. Lo que ustedes pueden escuchar durante la semana en la radio es una playlist que tenemos con algunos temas Creative Commons que están saliendo permanentemente como una radio, después de cada tema sale una promo. Y además, cuando sale este stream live, este Liquid Soap hace el intercambio entre un stream y el otro, dejándonos a nosotros en frente. Es muy práctico, funciona perfecto. Yo no lo conocía, pero si alguien quiere tener una radio online, yo creo que es una muy buena alternativa y hace un muy buen trabajo. Repite el servicio, por favor. Se llama Liquid Soap. Es como, lo voy a decir en español, Liquid Soap, como jabón líquido. No sé por qué le han puesto ese nombre, pero ese es el nombre, Liquid Soap. Lo podemos poner en las notas después de... Tenemos que hacer una especie de resumen de todo lo que hemos hablado. Exacto. ¿Qué más te puedo contar? La aplicación DJ que tienes para ir poniendo lo que tengo las en escritorio. Cuñas. Sí, bueno, lo que les contaba recién es todo lo que está en backend corriendo en el server. Pero por el lado mío tengo, yo uso Jack como plataforma de audio, y sobre eso comencé a usar la suite de KX Studio, que es Claudia, Katia, Cadence, que facilita bastante el uso de Jack. Déjame ir mirando a ver qué es lo que tengo andando, porque son muchas cosas. Tengo Claudia, que es el gestor de sesiones, que te permite tener organizadas las aplicaciones que echas a andar en tu sesión de stream, y hacer todas las interconexiones entre cada una de esas aplicaciones. Las aplicaciones son básicamente Mumble, que es la fuente de audio de ustedes, Jack Mixer, tengo dos Jack Mixer, una mezcla para enviarla al stream y otra mezcla para enviarla a la sala para que puedan tener retorno de lo que está saliendo como audio de fondo, que no son sus voces, sino que los efectos, las cuñas, todo lo que es la mezcla que va a la sala de la gente que está invitada. Además de eso, tengo un par de efectos que procesan los niveles de audio. Yo uso Calf, que es una suite de multi-efectos, tiene muchos efectos. Pero el Calf Jack Host, que es básicamente una especie como de rack de efectos. Y lo estoy usando con un par de compresores para nivelar las señales, básicamente para que no se disparen los volúmenes. Y ¿qué más tengo? El Jack Mixer. Y estoy usando una aplicación que yo no conocía y es muy útil para el tema de stream. Se llama Ubumeter. Básicamente es un nivel de volumen, pero que está diseñado para radioemisoras o para stream, porque te muestra el nivel óptimo para enviar una señal online o al aire. En base a un estándar internacional que no tengo muy claro cómo se llama, pero creo que tiene que ver algo con EBU, y ellos lo que hacen es mostrarte un nivel estándar en el que las radioemisoras deben transmitir, un nivel de volumen máximo o un nivel de potencia promedio. Con este tú vas viendo si estás muy pasado, muy antes, o si estás muy despacio, muy fuerte. Entonces tengo una especie de pequeña radio montada aquí, como puedes ver. Son muchas cosas mezcladas. Sí, todo virtual, me faltó una, ¿no? Sí, todo virtual. Dime. Tengo Internet DJ Console, que básicamente lo estoy ocupando para poner la música de fondo, los temas musicales, las cuñas, pero no para hacer stream. También Internet DJ Console hace stream, pero no lo estoy usando para eso, porque el stream lo estoy haciendo directamente con FFmpeg, una maravillosa aplicación que hace de todo, pero nadie sabe cómo lo hace, porque tiene unas líneas de comando espantosas. Así que hay que leer mucho para poder usarla directamente, pero sí, funciona perfecto y te olvidas del stream. Si logras achuntarle, atinar al comando correcto, te podías olvidar de lo que es stream. Y por último tengo un audífono, unos auriculares con micrófono de la marca que hace mejores auriculares. No. Si hay algo que Microsoft hace perfecto, son periféricos. Y tengo unos audífonos Microsoft geniales, que es, yo creo que lo único que hacen bien, pero funcionan bastante. Y eso. Eso que lo digas aquí, tú tienes el convencimiento de que vas a levantar pasiones, ¿eh? Encontradas, no, digo. Por lo mismo lo digo, sí. Es algo que hacen bien, hardware. Puntualmente hardware. ¿Por qué no comentas un poquito? Porque sí tienes documentado todo lo que es ese script que has generado para que MMPG se conecte con iCat, ¿verdad? Sí, mira, en el maratón anterior yo puse un repo con las cosas que íbamos haciendo, un repo ahí en GitLab, que básicamente partió como un proyecto de hacer un redireccionador o balanceador para Icecast. Aunque Icecast tiene un sistema de balanceo entre varios servers, en su momento como que no nos funcionó muy bien y me di la misión de hacer uno. Lo usamos en el maratón anterior, pero la verdad que ahora como tenemos tanto recurso de hardware y nuestro VPS disponible, no se hace muy necesario todavía. Entonces quizás en el futuro sigamos desarrollando eso. Y eso, además, había generado unos scripts que automatizaban el tema del Steam. El repositorio se llama Icecast-Balancer y está en GitLab, por si le quieren echar un ojo o enviar algún comentario. Muy bien. Y de ahí también comentar un poquito la migración que, como tú bien has dicho, hicimos a NeoDigit. En su momento comentamos la necesidad de buscar ayuda por parte de alguna empresa que nos dejara, bueno, el alojamiento para poder permitirnos que este proyecto siga adelante. Y bueno, en pocos días nos contestó NeoDigi, nos abrió sus puertas, nos preguntó qué necesitábamos, le dijimos, nos lo dio, vimos que algunas necesidades igual nos quedaban muy justas, volvimos a pedir la posibilidad de que nos mejoraran ese hosting y nos lo dieron sin problema. Sí, eso de la necesidad muy justa salió básicamente de una prueba que hicimos. Fue un testing de Mumble con una transmisión en paralelo. Llegó Eduardo, llegaron varios. Y NeoDigit tiró la indirecta de ahí, podríamos ponerle más RAM. Pero la verdad que en ese momento no estábamos escasos de RAM. Y el proyecto en sí, o el servidor, está montado de tal manera que los recursos estaban bien, pero ahora estamos mejor. Tú sabes que NeoDigi oirá y escuchará esto, ¿verdad? Sí, no, tranquilo. Pero no me preocupa, porque la verdad es que uno sabe que estas plataformas de virtualización al final te asignan cierta cantidad de recursos, pero si tú no los estás usando, ellos los pueden usar en cualquier otra cosa. No es que nosotros se los hayamos quitado y nos quedamos con ellos. Exacto. Así que no, perfecto. Y el servidor ha andado de maravilla. Muy bien, muy bien. Sí, la verdad es que sí, es que poco a poco vamos unificando todos los servicios que antes usábamos en uno u otro lado y ya lo tenemos en el mismo hosting, ahí en el mismo VPS. Y bueno, pues que vamos avanzando, pues que este maratón Linuxero no revive, surge de las cenizas cada poco tiempo y es un punto y aparte y ya nos volvemos a ver en el siguiente, sino que mientras muchos miembros, muchos colaboradores trabajan, dan su tiempo y aportan su granito de arena a muchas cosas. Yo sí quería pues explicar toda la parte más que tiene que ver con los grafismos, con los audios. Se pidió en su momento muchas locuciones y nos vinieron hasta, creo que fueron 9 locuciones con acentos tan diversos, tan bonitos, tan ricos. Es que tenemos un idioma que permite tanta variedad. Déjame mostrar un poco. Yo ayer a última hora estuve cortando algunas y las tengo aquí a mano. Yo escucho Maratón Linuxero. ¿Y tú? Yo escucho Maratón Linuxero. ¿Y tú? Yo escucho Maratón Linuxero. ¿Y tú? Estás escuchando Maratón Linuxero. Toda la información de nuestro proyecto la tienes en maratonlinuxero.org. Yo escucho Maratón Linuxero. ¿Y tú? Y eso es lo que alcancé a cortar, porque había muchas más. Pero... Había muchas más, sí. Y son tantas, tan diferentes, tan, no sé, diferentes y a la vez que nos unen, que tenemos que entender eso. Además del software libre, Maratón Linuxero lo que quiere es aunar, el software libre de habla hispana. Siempre lo estamos comentando, cada vez que sale la cuña de Paco, a mí con esa voz que tiene, a mí hasta me pone, vamos, con intensidad, porque Paco Estrada lo dice de una forma, Maratón Linuxero. Estás escuchando Maratón Linuxero, compartiendo libertad. Sí, tiene un vozarrón. Vamos, es que ¿sabes? Ya me gusta, yo le digo eso a un niño y me hace caso, seguro. O sea que las cosas como son. Y es así como lo que queremos es unificar y hacer cosas juntos desde esas locuciones, desde muchos carteles que se está haciendo, como por ejemplo carteles que hace una persona al fondo y lo coge una segunda y le añade cosas. Ahí hay muchísima gente, seguro que me voy a olvidar de un nombre y no lo quiero comentar ahora, pero bueno, hasta los últimos en renderizado en 3D, que están preciosos, es una pasada. Yo lo tengo en algún fondo de escritorio ya de algún laptop, y poco a poco seguimos haciendo muchas más cosas, y estoy seguro que vamos a hacer muchísimas más cosas. No sé si Digimago ahora ya está por aquí, ya ha entrado otra vez. Por supuesto, aquí estamos, continuamos por acá, estaba un poquito liado con algunos temas, pero ya aquí estamos de nuevo. Exacto, que si quieres aportar algo de lo que has visto de estos cambios desde que nos vimos la última vez el 15 de octubre hasta el 3 de diciembre, hoy domingo, que estamos haciendo un directo de 4 horas, comentar algo, DJ Mao. Primero que todo, pidiendo disculpas por no haber escuchado estos últimos 20 minuticos, estaba unos temas importantes, pero cambios han habido muchos, tanto de fondo como lo que estamos escuchando ahorita, y era lo que habíamos hablado de un inicio. Yo creo que empezando que hemos cambiado las tecnologías, ya no estamos utilizando Jitsi, nos pasamos a Mumble, la organización que se está manejando a través de Maratón Linuxero hoy día es totalmente diferente. Ya se están creando o se crearon unos grupos en Telegram para organizar esto de la mejor manera y que toda aquella persona que quiera entrar a participar lo pueda hacer, puede entrar a ayudar, puede estar tanto en los micrófonos como si lo desea detrás de ella a nivel del tema de las publicidades, las redes sociales, la infraestructura y bueno, también lo que tiene que ver con la página de internet, el servidor. Creo que todo se ha cambiado al punto de que ahorita que estamos haciendo esto aquí en Maratón Linuxero, que lo estamos haciendo mediante Mumble, por lo menos yo en lo personal siento que se está haciendo de una manera mucho más organizada, más profesional. El tema de incluir la música Creative Commons para hacer diferentes cortes, creo que eso ayuda a ambientar y hacer más amena la transmisión. Sí, y sí, créeme que estamos todos aprendiendo acá. Y invitarlos a, si quieren enviar sugerencias musicales cuando sea el siguiente maratón. A mí me costó un montón encontrar buena música, no porque no la haya, sino que porque había tanta que de repente entre tanta oferta no sabes qué buscar. Fue terrible, me costó mucho decidir 4 temas, pero música hay increíble, una cantidad de buena música Creative Commons. Me pasé por Bandcamp, por el Free Music Archive. Hay mucha música y muy buena. Exacto, yo creo que ahí has dado un poco, has incidido en esa mejora que tenemos que hacer a partir de ahora, que ya empezamos desde hace unos meses, que es la comunicación desde dentro de lo que somos los miembros de Maratón Linuxero. Por el volumen que fuimos al principio, éramos un montón, decidimos dividirnos en grupos. Después, pues bueno, pues cosas de lo normal de un proyecto, pues hay gente que se va sumando, otra que se va yendo, y a veces por poner un ejemplo, que infraestructura se pusiese de acuerdo con los creativos, pues era un poquito más complicado porque tenía que pasar por varias personas. Y entonces lo que hemos hecho, el cambio que hemos hecho, es pasar a un pequeño grupo que ahora somos unos 25. Y que en ese sentido, a partir de ahí, lo que vamos a hacer es tener mayor comunicación entre nosotros y sacar adelante muchas inquietudes que antes nos costaba días o simplemente que se perdía, porque es normal. Aquí la gente está dando su tiempo libre y en ese sentido es complicado llevar un proyecto de esto sin que haya la mayor comunicación posible. Ahí seguimos. Animamos a todos a que puedan unirse a este proyecto desde lo que tú sepas, desde redes sociales, comunicación, redacción, maquetismo, también hacer muchísimas cosas en ese sentido a la hora de poder hacer vídeos, audios. Todos, si te gusta el software libre, seguro que tienes algo que compartir con nosotros desde el tiempo que tú quieras y como quieras, con un poquito de responsabilidad de llevar adelante lo que, como en cada proyecto, nos proponemos, pero con las ganas de vernos hoy domingo 3 de diciembre y de estar súper contentos de que esto sale adelante y que dentro de poco nos volveremos a ver, de eso estamos seguros. Sí. No sé, tenemos a nuestro invitado en nuestra sala de espera. Sí, porque aquí no lo ven los oyentes, pero se lo voy a definir oralmente. Tenemos una serie de salas, tenemos una que es el root, bueno, la principal. Tenemos unos topics, tenemos una de reuniones, tenemos otro de solo podcast y después tenemos el estudio 1, 2 y 3. Nosotros hemos ido cambiándonos de sala, entienden una sala como si fuera un grupo de Telegram, pasamos de una a otra para escucharnos y ahora tenemos ya a Ariel. Ariel lo tenemos ya esperando en la sala principal. Nosotros nos pasaremos ahora al estudio 2 y, como siempre, una cosa que me encanta de este directo es que ahora hacemos una pequeña pausa, cogemos un poco de aire y estamos con el último ya de esta cuarta hora que vamos a iniciar dentro de 5 minutos con el último, bueno, con el último compañero que se nos ha querido unir desde un principio, al que yo personalmente le sigo desde hace mucho tiempo y también quiero escucharlo para que dé esa guinda como todos los demás y esté aquí con nosotros. DJ Mao, lo bueno que han hecho, ustedes igual lo han oído, el sonidito ese, se ha pasado a la general, ha hablado con Ariel, lo más seguro, ¿no, DJ Mao? Y has vuelto aquí y ya estás aquí. Así es, estábamos hablando con el amigo Ariel y ya está listo para iniciar esta hora que no sea de Maratón Linuxero. Ojo que ese sonidito del que tú hablas, Juan, no lo escuchan los oyentes. Ah, ¿no lo escuchan los oyentes? Pues fíjate no. Tú. Pues fíjate tú. Que estás en todo, ¿eh? Te vas a quedar ya para la eternidad no, en ese puesto. Lo que yo tengo que hacer es documentar perfectamente esto y legarle este conocimiento a alguien más, porque yo sé que alguien más va a querer hacerlo porque es muy entretenido. Exactamente. Así que... Hay mucha gente que le encanta el aspecto técnico a la hora de emitir y seguro que se nos va a unir. Fíjate. Sí, no, yo dejo mi puesto a libre disposición. Cualquiera que quiera entretenerse en esto, que me avise. Yo conozco una persona que no voy a decir su nombre y lo conocemos todos muy bien. Y estuvo en el primero en uno de sus directos, que le encantaría hacer esto. Le uh-huh. encantaría, porque él le encanta esto. No digo más. No hay problema. Entonces... Pues Nas, si te parece, querido técnico de cabina, déjame que presento, hacemos ya, ponemos... Voy a presentar el siguiente tema. Venga, este hazlo tema, tú. Sí, es de Illuminous y se llama Lost Soul. Es un poco más rudo que los anteriores, pero bueno, hay que tener de todo. Así que los dejo con este buen tema. Thank you.